Les explicaba yo que desde que tuvimos conocimiento muy temprano de los hechos, la CFE ha estado analizando con todo detenimiento lo ocurrido en el estado de Sonora. Dos vehículos de la CFE fueron atacados con armas de alto calibre y en uno de los vehículos murió uno de los dos trabajadores que hacían, otro se salvó, y en el otro vehículo, con los logos de la CFE, se fue calcinado, también escapó uno de los que conducían el vehículo. Hemos estado investigando con el apoyo del gobernador del estado de Sonora. Ya existen datos importantes respecto a cómo fue este terrible acontecimiento para la CFE. En consecuencia, hemos decidido que se establezca de inmediato una comisión de investigación de la propia CFE. Esta comisión tiene el encargo de entregar en 8 días un análisis de las necesidades de seguridad de los trabajadores para que sigan desempeñando esa labor, pero con condiciones de seguridad. Ya estamos en contacto directo con los deudos, como siempre, y les hemos expresado nuestro dolor y nuestro sentimiento por esta situación. Pero tenemos que garantizar el trabajo futuro con seguridad de nuestros trabajadores de la CFE. Muchas gracias, eso sería todo.